Poder, derechos, violencia, garantías, cárcel, libertad, policía, fuerza, abusos, límites, control, autonomía, acusación, defensa, desviado, silenciado, inseguridad, inequidad, justicia, impunidad, inocentes, culpables, crítica penal, porque las dualidades están. Fuerte abrazo a Eduardo, a Cristóbal, que junto a sus compañeros estudiantes de Derecho están escuchando Crítica Penal desde Santa Fe, como también lo está haciendo Gustavo desde Córdoba. A todos los que no puedan escuchar Crítica Penal desde el inicio o que lo enganchen un poco más tarde o estén complicados por diversas cuestiones, pueden escuchar luego el programa www.criticapenal.blogspot.com. Están aquí en el estudio Natalia Mesineo y Vicky Woto. Con ellas siempre hemos hablado de temas de derechos humanos. En esta ocasión, ellas como integrantes del equipo jurídico del juicio que se está tramitando y que está terminando casi en Mar del Plata contra Gregorio Rafael Molina. Natalia, Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, el cierre de algo que se viene esperando mucho, ¿no? Se supone que en días nada más, en horas nada más, va a ser la sentencia. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? ¿Qué tenemos hasta el momento como para sintetizar cómo viene la causa o el juicio que se está llevando a cabo contra Gregorio Molina? Bueno, desde la marcha del juicio, mañana van a ser los alegatos de la defensa. La semana pasada fueron los alegatos de la fiscalía y de la querella. La querella que integramos nosotras representando a víctimas y a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y la querella que integra el Colegio de Abogados. Mañana son los alegatos de la defensa y entendemos que el miércoles va a ser el veredicto. Desde las tres querellas pedimos la pena de reclusión perpetua para Gregorio Rafael Molina en base a los delitos de privación de la libertad, tormentos, homicidio calificado y violaciones. Esto, digamos, desde, no sé si desde lo procesal, netamente lo procesal de este juicio, pero me parece que lo que implicó o lo que implica el juicio de Gregorio Rafael Molina va más allá de la condena que pueda dictarse en este juicio y tiene que ver con todo lo que pasó en el desarrollo del juicio, con la posibilidad de alguna de las víctimas que declararon por primera vez en este juicio. Tenemos víctimas como Marta García de Candeloro, que declaró por vez número 50 en este juicio, pero tenemos víctimas que es la primera vez que pudieron tener la palabra y que en un ámbito de la justicia se las escuche para que puedan contar lo que ellas vivieron y que puedan declarar, ¿no? Estos dos polos opuestos, ¿no? De tantas declaraciones y la primera vez que se puede romper el silencio y hablar y contar lo que vivieron. A mí una cosa que como abogada y como integrante del equipo me impactó mucho en el juicio y que quizás es lo que me llevo más allá del testimonio de las víctimas, tiene que ver con la posibilidad de tres soldados que vinieron a declarar al juicio, que en algún punto también no dejan de ser víctimas por lo que tuvieron que padecer y las situaciones que tuvieron que vivir. Pero en otro programa de la radio, en Juan y sus historias chuecas, hablábamos la semana pasada del tema de la soledad y a mí me parece que el testimonio que acercan estos tres soldados permitió que las víctimas, que salir del discurso en soledad de las víctimas. O sea, estos tres soldados permitieron confirmar desde otro lugar, desde un lugar de guardias y de conscriptos que tenían la misma edad de muchas de las víctimas que estaban en la cueva, lo que las víctimas escuchaban estando encapuchadas y maniatadas en la cueva. Y me parece que eso a mí es lo que más me impactó, porque los testimonios los habíamos escuchado de las víctimas, pero esta confirmación de una víctima encapuchada y maniatada a sentir un avión, o esta víctima encapuchada y maniatada a sentir determinado auto, o esta víctima encapuchada y maniatada palpar determinado jarro en el que le daban el mate cocido, y que todo eso resulte confirmado por otras personas, me parece que rompe un poco esta soledad, y era lo que le transmitía Marta García a uno de los soldados, ¿no? Gracias por animarse a decir lo que uno viene diciendo durante tanto tiempo y que comprueba que uno no estaba loco cuando lo decía. Claro, corríjanme, pero yo no recuerdo, no es el denominador común que en los juicios declaren soldados, que declaren conscriptos, como en el caso de Gregorio Molina, o sí, o lo es. No, me parece que no es el caso común, ¿no? No, en general no hay declaraciones de conscriptos. Tampoco hay casos de responsables o de represores que hablen. Hubo uno este año, el caso de Tucu Constanzo en Rosario, que habló, que confirmó absolutamente todo y más de lo que se estaba ventilando en el juicio, pero era un imputado. Conscriptos, o sea, era claramente un culpable. Conscriptos que hayan hecho el servicio militar y que hayan padecido desde otro lado La dictadura no es una regla general y son excepciones. Yo coincido con lo que dice Nati, que me parece, yo también, para mí lo que más me queda es esto de la valentía de estos chicos que tenían en su momento 18 años, la misma edad de las víctimas, y que lo padecían desde afuera y sin venda, y que vinieron a corroborar todo lo que las víctimas decían. Y esto de también de que nosotros charlábamos mucho y que algunas cosas trabajamos en el alegato, el tema de los silencios también me quedó mucho en este juicio. El silencio de las víctimas que no habían declarado nunca, el silencio de los conscriptos que decían, ahora cuando llegue a mi casa llevo el diario para que me crean, porque vengo contando esto hace 35 años y no me creían. El silencio de las víctimas que declaran por vez 50, pero sin embargo en el medio hay cosas que no se han animado a decir y que hoy... logran, después de crear esa fortaleza, y de sentir la necesidad de decirlo, y todos esos silencios, romper con esos silencios los que nos dejó el juicio. El juicio nos dejó confirmación de participación de civiles en Mar del Plata, en la dictadura, integrantes de la CNU, la clara participación de Hoff en la dictadura, nos confirmó los vuelos de la muerte. El juicio, esa ruptura de silencios, nos dejó mucho más allá de Gregorio Rafael Molina. Porque ustedes nos decían, cuando estaba comenzando apenas el juicio, allá por el mayo, 6 de mayo, si no me equivoco, fue la fecha de inicio del juicio, que también era importante por eso, no solamente por el caso de Gregorio Molina, que es una persona, sino... por lo que podía arrojar para posibles causas a futuro, ¿no? Y el caso de Pedro Federico Hoff era uno de ellos. En ese sentido, ¿cumplió sus expectativas? En el sentido de la posibilidad de que se abra una nueva causa o nuevas causas. Sí, en realidad sirve para aportar nueva prueba a las causas ya existentes. Nosotros lo pedimos en el alegato, que toda la prueba que se reunió en este juicio vaya a lo que nosotros llamamos cueva ampliada, que contiene mayores imputaciones en cuanto a represores detenidos, que son 14 represores, a la causa penal contra Hoff y al juicio político que se le está siguiendo a Hoff en la Suprema Corte de Justicia. Y también el tema de la declaración de los conscriptos permitió seguir sumando nombres a la cadena de mandos y a quienes eran los suboficiales, porque así como hemos tenido reticencia de las Fuerzas Armadas a acompañar los legajos, o nos acompañan los legajos con fojas en blanco porque dicen que algunas las tiraron, nos acompañan los legajos sin fotos, muchas veces no informan los nombres de todos los suboficiales que estuvieron en determinado cargo en las Fuerzas Armadas, cualquiera sean Armada, Aeronáutica o Ejército. Y los conscriptos lo que aportaron es nuevos nombres, o sea, hoy podemos decir quién era el nombre del suboficial, que era Gonzalo Gómez Centurión, que era el que manejaba los vuelos de la muerte. Entonces me parece que ese tipo de confirmaciones se aportaron en este juicio y que se implica, por ejemplo, en el caso de la cueva, continuar la investigación a lo que va a ser una cueva 3, en donde, bueno, se traerá hasta Gómez Centurión, se traerá a Cerruti, que era otro de los oficiales de inteligencia. Uh-huh. Y en torno a lo que quedó también comprobado es esta condensación que tiene la cueva en cuanto a un funcionamiento claramente institucional de la parte civil y de la parte institucional de Mar del Plata, que quizás no estaba tan marcado en otros centros clandestinos, pero sí en esta unión seccional cuarta, cueva y la parte civil y la parte institucional. Uh-huh. Y en ese sentido lo que vinieron a confirmar es... no confirmaron que Hoff llamaba a Pedro Barda, a quien le mandaba los oficios. Confirmaron que Hoff se comunicaba con los torturadores de la cueva. Entonces, digamos que no hay demasiada poder de duda, no lo haría para... No hay mucho margen para entender otra cosa. No hay mucho margen, porque si llamaba a quienes torturaban, quiere decir que sabía que había un centro clandestino de detención. Uh-huh. Como para sintetizar, estamos a, vos decías, Natalia, un día y medio, tal vez, si no se modifican los tiempos, del veredicto. ¿Qué expectativas de parte de ustedes como integrantes del equipo de la querella? Yo por lo menos creo que no cabe otra pena que la reclusión perpetua. No hay posibilidades en este juicio, con el caudal de prueba que se ha reunido, con el caudal de testimonios que marcan directamente la participación de Molina en las salas de tortura, en delitos de violencia de género, en el funcionamiento general de la patota del centro clandestino de detención. O sea, toda esa ese conglomerado de prueba que hemos logrado reunir marca que no hay otra posibilidad que la reclusión perpetua, no es expectativas, no hay otra posibilidad, me parece. Sí. Confianza en ese sentido. Sí. Bien. Importante caso, me parece que nos va a marcar este caso, por el caso en sí de Gregorio Molina, pero también por empezar a saber también mucho más sobre lo que sucedió en el centro clandestino de detención La Cueva, emblemático si los hay. Natalia, Victoria, muchas gracias. Gracias. Y seguramente la semana que viene ya estaremos con el veredicto, ¿no? Sí, esperemos. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Comunicate, no es un delito. 473-4433, criticapenal@gmail.com, criticapenal.blogspot.com. Haz el uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Con otras voces. Para escuchar. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Adhieren y apoyan a Crítica Penal. Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB. Un técnico es una decisión acertada para cada proyecto. Más de 180 tecnicaturas están a su servicio. Es un mensaje del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito V, Mar del Plata, y sus delegaciones. Sede Central, 11 de septiembre 3265, teléfono 493-9400. Los estudiantes, los graduados, los docentes y los profesionales del derecho que nos escuchan saben que en López Oroño Libros encuentran todos los textos y la doctrina jurídica. López Oroño Libros, de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 491-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Crítica Penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad. Porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. Quedan 3 minutos de Crítica Penal, ya nos estamos yendo, pero antes vamos a recomendar una peli. Bueno, la peli es casualmente un documental que tiene que ver con esto, se llama La crisis causó dos nuevas muertes. El nombre de la película tiene que ver con el titular del diario Clarín del día siguiente a la masacre de Avellaneda. Es interesante incluso desde la perspectiva del derecho penal, ¿no? Porque si uno piensa en términos de autoría, ¿quién es la crisis? ¿Quién es el sujeto activo del delito, la crisis? Parecería que hay un hecho de la naturaleza, parecería que hay un terremoto o alguna circunstancia ajena al obrar humano, ¿no? Hay autores directos para el derecho penal, hay partícipes necesarios, hay autores mediatos e instigadores. Entonces es interesante ver cómo los medios de comunicación manipulan con ese título, y por eso el documental, lo que sucedió. Hay personas, hay policías, hay funcionarios y hay políticos que tienen que ver con la responsabilidad directa de lo sucedido. Es un interesante documental con entrevistas familiares, de los jóvenes asesinados, abogados, periodistas y a los testigos directos de la masacre. Entonces la película de hoy, el documental en este caso, La crisis causó dos nuevas muertes. Bueno, nos estamos yendo. En la coordinación de aire, Lucía Sánchez Lucero, columna de Derechos Humanos, Vicky Woto y Natalia Messineo. En la operación técnica, Anaí López, como siempre en la edición, Lucho Gargiulo. Juan Tapia haciendo un montón de cosas, contextualización, película y demás. Diego Levín en la conducción junto con... Andrea Pérez, por supuesto. Muy bien. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a todos los que estuvieron del otro lado. Mañana no se olviden de escuchar Catalejo, el programa que mira al mundo desde la azotea, para hablar sobre el eje del mal y los conflictos en Israel. Sale también de 9 a 11 como Crítica Penal. Y se van a quedar ahora... con la voz de los pañuelos, Jorge Sensi. Nos vamos con un poco de música. ¿Les parece muy bien? Dale, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bueno, nos vamos con El ángel de la bicicleta de León Gieco. Cambiamos ojos por el cielo.